canción criolla se viste de gala. La guapa limeña luce en su belleza y gracia sin par. Las cuerdas de las guitarras trinan, los criollos corazones vibran a los alegres sones de la canción popular. Lima está de fiesta, la canción criolla se viste de gala. La guapa limeña luce en su belleza y gracia sin par. Las puertas de las guitarras trinan, los criollos corazones vibran a los alegres sones de la canción popular. Así es mi Lima criolla, alegre caranela en la tierra, tres veces coronada donde nació la marinera. Viejo, cajón y repite, en los barrios del rey Macantaño le dieron colorido. Montes y Manrique, padres del criollismo. Así es mi Lima criolla, alegre caramela en la tierra, tres veces coronada donde nació la marinera. Que con cajón y repique, en los barrios del rey Macantaño le dieron colorido. Montes y Manrique, padres del criollismo. Criolla se viste de gala. La guapa limeña luce su belleza y gracia sin par. Las cuerdas de las guitarras trinan, los criollos corazones vibran a los alegres sones de la canción popular. Lima está de fiesta, la canción criolla se viste de gala. La guapa limeña luce su belleza y gracia sin par. Las cuerdas de las guitarras trinan, los criollos corazones vibran a los alegres sones de la canción popular. Así es mi Lima criolla, alegre caramela en la tierra, tres veces coronada donde nació la marinera. Viejo, cajón y repite, en los barrios del rey Macantaño le dieron colorido. Montes y Manrique, padres del criollismo. Así es mi Lima criolla, alegre caramela en la tierra, tres veces coronada donde nació la marinera. Que con cajón y repique, en los barrios del rey Macantaño le dieron colorido. Montes y Manrique, padres del criollismo. sincera. Se sube de su gente, alegre, noble y sincera. Radio Acupe con música fácil de escucharlo. llega hoy mi plegaria. Y me elevo hasta el sol, contemplando el mundo en una danza, todos cantando el amor. De repente el cóndor pasa volando, en el pico una flor, la flor de la vida, paz y esperanza, es el enviado de Dios. La thank you. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Palabra no es protesta, yo no protesto ante Dios, tan solo elevo mi voz, busca tu propia respuesta. Hombre que vas a la luna, sin conocer bien la tierra. Buscas la paz, asesinando en la Torito. ¡Gracias! Lenín, y sepa lo que es bueno. Hay festival criollo bien, que adentro en mi terreno. Especialistas somos en armar jaranas y alegres serenos. Al golpe de guitarras, que empiece la función. No ven que ya se armó, que ya empezó el baile. Ya sale Don Miguel bailando con Raquel, tomando la del talle. Se va hasta la calle, tremendo galán. Algunos ya en el brazo de bellas limeñas de alguien que reclama. Mucho bla bla señores, y nada de glu glu. ¡Salud! Salud por el Perú, por su ambiente, salud por nuestra tradición meñeja y de cajón, y por nuestra canción que alegre el corazón. Se partiendo al compás y un bastón puntita hasta la amanecida. Por todo el criolismo, ¡viva, viva el Perú! ¡Salud! Salud por el Perú, por su ambiente, salud por nuestra tradición meñeja y de cajón, y por nuestra canción que alegre el corazón. Se partiendo al compás y un bastón puntita hasta la amanecida. Por todo el criolismo, ¡viva, viva el Perú! No me cuentes, compadre. Yo digo una cosa: somos lo que estamos o no estamos lo que somos. Porque si no somos, ¿para qué estamos acá, compadre? Somos los extraterrestres, compadre. ¡Salud! ¡Que baile, doña Cupita! ¡Baile! Para que todos bailen bien y sepan lo que es bueno. El festival criollo bien, ya adentro en mi terreno. Especialistas somos en el bajaranas y alegres serenos. A golpe de guitarra, que empiece la función. Sale Don Miguel bailando con Raquel, tomando la del talle. Se va hasta la calle, tremendo galán. Algunos ya del brazo de bellas limeñas de alguien que reclama. Mucho bla bla señores, y nada de glu glu. ¡Salud! Salud por el Perú, por Don Miguel, salud por nuestra tradición meñeja y de cajón, y por nuestra canción que alegra el corazón. Zapateando al compás de un bastón puntita corta la amanecida. Por todo el criolismo, ¡viva, viva el Perú! Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Que viva Don Santos Vera, el más grande curandero. Vale un Perú, vale un Perú, vale. Es el mejor de Chiclayo, es el rey de la Mayenque, es un choro tucumano. Es guerrero guaricano, la isla junta y que florece. Sí. Allá por esos montes del fondo verá. Allá por esos montes del fondo verá. Yo he visto aquel invierno se convierte en primavera. Victoriano Vera, curandero de adveras, no hay como Santos Vera. Por esos montes del

último beso. Mira lo que has hecho. Son dolores los que guardo aquí en mi pecho. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. hoy los adoro con empeño. Tiene la palidez de mi martirio y la dulce mirada del ensueño. Ay, y la dulce mirada del ensueño. Es por eso que Dios me enamora y en el fondo del alma me embeleza. Me hacen llorar de pena cuando lloro. Me llenan de amor cuando me miran. Ay, y me llenan de amor cuando me miran. Tus ojitos que contemplo con delirio. Tus ojitos que contemplo con delirio. Los quiero y los adoro con empeño. Tiene la palidez de mi martirio y la dulce mirada del ensueño. Ay, y la dulce mirada del ensueño. Es por eso que Dios me enamora y en el fondo del alma me embelezan. Me hacen llorar de pena cuando lloro. Y me llenan de amor cuando me miran. Ay, y me llenan de amor cuando me miran. Ventanita, ventanita silenciosa, estás triste y desolada como yo. Compañera que se fue y nos olvidó. Ya no asoma en tus cristales la preciosa. Compañera que se fue y nos olvidó. Ya las flores del jardín están marchitas porque Alice su rocío les negó. Solo quedan unas cuantas margaritas que su mano al despedirse las regó. Solo quedan unas cuantas margaritas. Con mi vida, si no me quieres, cállate. Cristo ni verás llanto en mis ojos. Jamás tendrás mi amor puesto de hinojos. Mi amor es tan rebelde como el tuyo. Sí. En vano, mi amor te pertenece. Si no has de poner lo que tú quieres, entonces habla bien y que prefieres. ¿A quién se puede hablar en el olvido? No me vayas a decir. A nadie en el mundo daré mi corazón. Devuélveme mi amor para matarlo. Devuélveme el cariño que te di. Tú no eres quien merece conservarlo. Tú ya no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo que cualquier tarde. No quiero que me veas nunca más. Noche tras noche mi pensamiento va tras de ti. ¿Dónde te encuentras? ¿Qué cosa estás haciendo sin mí? Dime quién te acaricia, qué boca me robó tu calor. ¿Dónde me olvidas? ¿Con quién se desperdicia tu amor? Noche tras noche, día tras día, cruel agonía. Noche tras noche, día tras día.